Es muy difícil la situación ahora, las tomas de tierra, porque los terratenientes pues tienen mucha influencia, mucho poder a través de los tribunales, de la policía. Se van dando cuenta el terrateniente y comenzó a llevar la policía aproximadamente por a eso de finales de julio, aproximadamente por a eso de finales de julio. Las amenazas comenzaron a partir de ahí. O sea, la policía está muy, muy, muy parcializada con los terratenientes aquí. Entonces, igualmente los tribunales, fundamentalmente lo que es el Ministerio Público. Los campesinos, ante esas amenazas, plantearon un interdicto de amparo de posesión ante el Tribunal Agrario. Pero mucha lentitud, hay mucha lentitud de parte del Tribunal Agrario, del Juzgado Agrario. Y eso es para favorecer pues la acción penal, que es mucho más rápida que el proceso agrario. Dieron una orden en el mes de agosto 14, llegó la policía y le dieron 72 horas de tiempo para que la gente saliera. El día siguiente llegaron y desalojaron a las primeras 15 familias que estaban ahí. Se interpuso un recurso de amparo y dio pues un tiempo prudencial de unos 15 días ese amparo y comenzó el asentamiento a llenarse de otras familias que se habían anotado pero que no entraban por temor y ya fueron pues ocupando más la propiedad. Pero el detalle más interesante de todo esto es que la propiedad consta aproximadamente de 800 hectáreas. Solo registraron 69, o sea que hay casi más de 700 hectáreas que están tienen ni siquiera un señalamiento donde comienza, donde termina la propiedad de 69 hectáreas. Entonces ahora estamos reclamando tanto las 69 hectáreas como las restantes. Las familias presentaron una denuncia ante la presidenta de la República porque utilizaron una orden de desalojo donde se fundamentaba con un decreto, el 37.263 MSP. Y resulta que se hizo la consulta y ese decreto no existe, ¿verdad? Ese decreto no ha sido publicado en la Gaceta. Se inició pues esa denuncia en donde se le está pidiendo a la presidenta y al ministro que se ordene la reinstalación en la propiedad. Eso se le está dando un tiempo prudencial aproximadamente de 15 días, que ya finaliza en estos días, ¿verdad? Para mañana una movilización hacia los tribunales y presentar una acusación penal contra la presidenta de la República, el ministro de Seguridad y la policía de la Fuerza Pública de Liberia. Con esto pues, estamos pues acusándoles de abuso de autoridad, también de allanamiento y de daños causados en los cultivos.